En los últimos días, distintos espacios políticos, distintos gremios, sindicatos, organizaciones sociales vienen reuniéndose en un espacio multisectorial que se denomina 21F. Este espacio busca llegar a la unidad de los trabajadores, de las trabajadoras, y poder poner así un freno a estas políticas de ajuste y opresión que establece el actual gobierno nacional. Estamos con Jimena Herrera. Ella pertenece a la Asociación de Empleadas Domésticas y al Sindicato de Empleadas Domésticas. Queremos que ella nos cuente un poquito sobre cómo se vienen desarrollando estas jornadas del 21F y también cómo se paran ellas a través de la noticia de que las empleadas domésticas no percibirán el beneficio del bono de 5.000 pesos que el gobierno habilitó solamente a un sector de la sociedad. Sí, estamos conformando también, siendo parte de lo que es el 21F, y sobre todo ir en contra de este gobierno neoliberal, que todos estamos de acuerdo que cada vez perdemos más derechos los trabajadores, en especial el sector en el que nos toca hoy estar, ya que las trabajadoras de casa de particulares nos vemos grandemente damnificadas con este gobierno que no respeta a nuestras compañeras, que no respeta una ley, que no hacen valer la ley que tenemos de trabajadoras. En este momento el bono a las trabajadoras de casas particulares las ha excluido. Si nosotros tenemos una ley y somos reconocidas como trabajadoras, ¿por qué nos excluyen del bono? Esa es nuestra gran molestia, por la cual hemos tomado la decisión de manifestar esta disconformidad, como en muchas otras cosas, que estamos totalmente disconformes con este gobierno, con un gobierno neoliberal que hace todo lo que hace en contra de los trabajadores, no solo de las trabajadoras domésticas, sino cada vez vemos más desocupados, vemos más hambre, y entre todas esas cosas hoy nos levantamos a decir basta, basta Macri, basta con este gobierno neoliberal que cada vez nos quita más derecho a los trabajadores.